Hola, hola, buenas tardes y bien tardes, como siempre. Bueno, por lo menos vine tarde, pero vine, ¿eh? Este viernes hay que cumplir un poquito. Perdonen que a veces me escapo, estoy en otras situaciones, otros momentos, otros lugares, pero trato de compensar un poquito y venir. Bueno, creo que voy a estar solita, por lo menos de mis compañeritos anteriores, antiguos. Yo no sé qué les pasa, me parece que el año que viene vamos a reprogramar todo con estos chicos que me dejan solita. Justo que tenemos que hablar del mundial, porque arranca y se viene todo. Y así que Axel, Alex, te estoy esperando. Alex, llamá, manda un mensajito, guíame, porque ¿saben una cosa? Tengo tres fixtures acá en la mano, de distintas. Ahora todo el mundo saca, ¿no? Alguno ahí de marca. Acá está el del municipio, uno de baterías, otro de no sé qué, de rajes, tengo tres. Bueno, y hay muchos más, por supuesto. Yo tendría que haber hecho por las emprendedoras también uno. Pero todo, bueno. La cuestión es que dicen que no coincide todo. Mi hijo me agarra y me dice, mamá, no coincide. Ay, no me puedo guiar en esto, ¿cómo hago? Y me asusté, me agarró pánico. Entonces, antes de hablar algo que no se dé horario o quién o los equipos como correspondan, entonces vamos a ver si Alex nos da una mano con esto. Y si no, bueno, Pulpito siempre me saca del apuro, me ayuda. Pero sí voy a tener una visita que está en camino. Por suerte, la otra juventud más. No me diga que el del municipio lo hizo mal. Bueno, tenemos un municipal mal con los datos, pero no importa. Bueno, vamos a tratar de poner, aunque sea dos cositas, algún puntual, si Alex no me ayuda, algo diré. Así que, bueno, le comento que acá hoy, él no contaba con mi astucia, vamos a tener igual algo de juventud. Alguien de juventud que le gusta trabajar todo lo ecológico. Tiene un grupo de jóvenes aparentemente que lo acompañan en esto. Así que está buenísimo. Vamos a escucharlo, se llama Nahuel. Él nos contará un poquito de qué es, cómo es la edad que tiene, que es joven, pero bueno, la edad, sus estudios, cómo, de dónde viene y cómo organizó todo esto. Y después capaz que también escucharlos a ustedes que hagan preguntitas. Así que, bueno, mientras él va subiendo, yo le voy contando esto y, bueno, trataremos de escuchar algunos temas lindos. Ustedes llamen y pidan, pregunten. También acuérdense que tienen que promocionar sus productos, hacer un poco de venta, que nosotros siempre tiene un corte el programa con su venta. Así que al 1164-007047, llamen, manden mensajes y guíense de... vendan el productito, pidan algo, y ahora cuando venga él y toque este tema que está tan bueno como para hasta para los colegios, arrancar en educación con este tema, con la ecología, y bueno, y a ver si podemos ir cambiando de a poquito, ayudar un poquito al planeta, un poquito, es decir, todo empieza por casa. Empecemos por casa, por educación, por el colegio, desde lo chiquito, y vamos avanzando, que este es un camino muy largo, pero si tenemos suerte, lo lograremos. Así que, bueno, vamos a escuchar una y seguimos adelante. Y vengan. Así que cuando volvemos ya tenemos compañía, gracias a Dios. Te esperé. Yo tenía el mundo al revés, justo antes del 10. Prendiste la luz y lo hiciste brillar otra vez. Me viniste a buscar. vida, mi felicidad. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Ya tengo acá mis invitados y con un tema importantísimo, como le anticipé hace un ratito. Así que yo lo que voy a hacer es que se presenten y den el nombre nada más. Y después arrancamos una charla linda, como digo yo, de amigos, que todos se van soltando, pero para que ustedes sepan con quiénes estoy. Después le pregunto a cada uno más o menos en qué estudian. Los dos quilmeños, si son quilmeños, de dónde somos, dónde estudiaron, arrancamos lo básico, chicos, para que lo conozcan. Bueno, Nahuel, arranca vos así. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nahuel, estudio Derecho, viví bien. En Quilmes toda mi vida, vivo en Quilmes. Seguís en Quilmes, bien. Obviamente. Bien, bien. Y bueno, milito en Embajadores Verdes, es un movimiento que surgió este año, nos mueve el cambiar nuestro metro cuadrado, básicamente. Creemos que la problemática ambiental que estamos viviendo es muy preocupante y había cierta necesidad en el mundo, en la sociedad, sí, en que las organizaciones que se encargaban de esto son organizaciones que en realidad son muy lejanas a la realidad de uno. Porque, por ejemplo, si yo te digo, Sandra, a ver, los glaciares, por ejemplo. Sí. Es terrible lo que está pasando con los glaciares, pero la realidad es que vivimos muy lejos de un glaciar. Y vos querés que se base en lo que uno está viviendo. Claro. Es decir, en nuestro alrededor, lo poco que podemos ir contribuyendo de salir, de mejorar. Claro, a mí lo que me pasaba era como, bueno, los glaciares es tremendo lo que está pasando, los pingüinos empetrolados también es terrible. Pero ¿qué hacemos nosotros más que colaborar económicamente a veces? Claro, ¿no? A mí me pasaba era eso, que las organizaciones te ofrecían colaborar económicamente nada más y no podías involucrarte. Exacto. Entonces yo dije, che, están pasando cosas alrededor mío en las que me puedo involucrar y puedo transformar mi metro cuadrado. Bien. Ahora contanos vos, presentate tu nombre. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentín. Yo estudio biotecnología y también otro tema importantísimo. Sí, relacionado con el ambiente. Bien. También militamos juntos en Embajadores Verdes, sí, ahora que llego a Quilmes. Porque, bueno, tal cual queremos cambiar, ¿no?, la realidad de aunque sea en el municipio, porque uno cuando quiere hacer un cambio lo tenés que empezar desde donde vivís. No como podés, decimos a veces, desde la casa o el colegio, ¿no? Desde tal chico, cual. La educación también, ¿no? Tal cual. Que después veremos de qué forma, ustedes van a ir contando de qué forma se puede colaborar, de qué forma se puede empezar a trabajar o cómo lo podemos asesorar a los demás para que ayuden, ¿no?, y lo encuentren. Y fuera de eso, ustedes después se van a promocionar, tienen que promocionar sus redes, todo lo que trabajan y cómo ubicarlo para quien quiera ayudar. Bueno, Y arrancamos con algo. A ver, ¿cuándo se formó este grupo? ¿Vos pensabas de esta forma? ¿Se tocan temas que no podemos llegar a ayudar o participar? Claro. Bueno, ¿quién ideó esto? Este grupete. Embajadores Verdes surgió en la ciudad de Buenos Aires. Ah, dale. Surgió en la ciudad de Buenos Aires por el Ministerio de Espacio Público y Higiene Urbana. Sí. Bueno, y se abrió una convocatoria de la ciudad que jamás, jamás, nunca se había convocado tanto a la ciudadanía. Sí. Y bueno, y ahí empezó. Sí. Empezó a crecer, y nos dimos cuenta de que la problemática ambiental trasciende las fronteras. Trasciende a la ciudad de Buenos Aires, trasciende a la provincia de Buenos Aires. Entonces era como que nos quedaba chicos la ciudad de Buenos Aires. Y ahí fue como Embajadores empezó a... ¿Y ya ahí estaban ustedes, ya se habían involucrado o no? No, conocíamos Embajadores por redes sociales, pero era algo que nos quedaba lejos también. Claro. Porque era la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿y ellos se basaban solamente en la ciudad de Buenos Aires? Solamente en la ciudad, en su momento. Entonces está bien. Sí. Perfecto. Y después, bueno, empezó a surgir cuando abrieron la convocatoria a que se abran embajadores en diferentes municipios. Nosotros nos propusimos, obviamente, porque queríamos que en Quilmes haya Embajadores Verdes. Y junto a un amigo que se llama Juanpi, que también está coordinando el equipo, bueno, arrancamos con Embajadores. Y bueno, nada, bueno, esto fue en junio que se empezaron a abrir los embajadores en diferentes de este año y no pasaron ni 6 meses y ya estamos en más de 14 provincias y en varios municipios de Buenos Aires. Y acá, de ahora me contás cuáles son. Y acá vos te involucraste a la par. ¿O cuántos son acá? Acá somos 16, si no me equivoco. 16 contando. ¿Ya 16 quilmenios? Sí, son 3 líderes que está Juanpi con Nau y Meli. Los 3 son los líderes de embajadores que bueno, coordinan el grupo. Y nosotros hacemos actividades. Generalmente nos juntamos en el Parque Cervecero. Y los sábados que nos convienen son las fechas que nos convienen a todos. Y bueno, nos ponemos a debatir acerca de las problemáticas y qué podemos hacer para cambiar la realidad de Quilmes, como por ejemplo, bueno, hacemos actividades como de recolecta, porque más que nada no es solamente recolectar un simple la colilla del cigarrillo, por ejemplo, sino generar el impacto en la persona que está viendo eso. Por eso lo intentamos hacer en lugares públicos, por ejemplo, en la avenida peatonal. Decime una cosa, ¿hicieron campaña? Campañas de promoción. Sí, a través de las redes sociales. Y después piensan hacer algo como más activo, por ejemplo, en el río, como pasaba en la playa, sí, levantando las colillas, ¿no? Bueno, una de las ideas que tenemos, que queremos llevar a cabo en un futuro, es ir juntos a limpiar el río de Quilmes. Bien. Nosotros en agosto o en septiembre, no me acuerdo bien la fecha, fuimos a recolectar colillas en la peatonal de Quilmes. Bien. Y nos levantó un medio de Quilmes, Centro Informativo de Quilmes. Bien, ¿ves? También ya van teniendo promoción. Sí, y Info Quilmes también. Bien. Y fue tremendo esa vez, tipo, Valen estaba, el impacto de la gente, tipo el mirar con cara rara, el como que estás haciendo, algunos señores nos felicitaban, pero eso es lo que queremos lograr con embajadores. Pero otros nos miraban como diciendo que están haciendo, perdiendo el tiempo acá. No, claro. No hay perder el tiempo. Juntando. Bueno, lo importante es que ustedes están seguros de lo que están sintiendo y que encima están haciendo algo excelente, no solo para nosotros y para el mundo, sí, para la existencia de la ecología, de mantener nuestro clima, que está bastante loquito, y bueno, y veremos a ver cómo seguimos. Fuera de esto, yo no sé si fueron a un evento de hace poco en el que hubo al lado de la Facultad de Derecho, ¿no? Al C40. No puedo estar presente. Bueno, yo estuve, hablamos algo que estuvo excelente. Así que viene bien todo esto, ¿ves, chicos? Bueno, vamos a escuchar 2 canciones y seguimos. Dale. Después seguimos. Imágenes paganas se desnudan. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, esperen, acá la verdad le voy a decir qué me pasa. Estoy terminando un caramelito, entonces cuesta acá tener que hablar claro, pero yo voy a dejar que hablen los chicos mejor, que lo que cuentan es tan bueno, porque yo le tengo que contar igual una cosa. Ustedes me tienen que retar a mí, porque en mi casa mi marido fuma. ¿Pero qué haces? Tenemos un muro. Sale y tira por arriba del muro a la vereda. Las colillas. Al césped, ¿viste? Al césped. Pero igual, esto, si ustedes van, siempre está lleno, hay que estar ahí levantando. Bueno, sería algo de lo que no tenemos que hacer. Las colillas, una colilla sola contamina 50 litros de agua. Mirá. O sea, que dimensional la cantidad de. O sea, nosotros cuando fuimos a la peatonal de Rivadavia, sí, en tres cuadras. Llenamos tres botellitas de 500 mililitros. Sí. o sea, 3 cuadras, y éramos 6 personas juntando, y había un montón. Y cuando volvimos de hacer la recorrida, que hicimos toda la peatonal y volvimos, estaba lleno otra vez. Claro, bueno, uno no toma conciencia. Fuera de esto, viste, vas a ciertos lugares y tienen donde vos entras y tenés que dejar la colilla en, no sé, los colilleros, sí. Los colilleros puestos con, claro, arena o algo. En la peatonal ni por casualidad. No. Acá ni por casualidad. ¿A usted le parece, cómo le parecería que sería mejor? Toquemos este tema, después vamos a otros. Sí, sí. En este caso, en colillas, ¿qué les parece que sería una buena solución o por dónde empezar? ¿Cómo empezar? Y las colillas, como justamente contaminan, tardan casi 25 años en degradarse. Lo que se hace como una medida a corto plazo sería es meterlas en una botella de plástico, y eso es justamente una solución que se le puede dar ahora, porque no empieza a eliminar esos tóxicos que tiene adentro guardados luego de que se queme. Eso no se recicla. No, no se. En realidad lo que se puede la hacer... La colilla, digo, claro, ¿no? No se recicla. En un momento dijeron que las colillas, si las ponías en agua, te podía servir para como insecticida. Sí, sí, pero tenés razón. Es mucho más el daño que le hace a la tierra que otra cosa. Claro, porque igual va a la tierra, por, claro, más, sí, plantita, sí, o mata bicho que y sea. Tiene nicotina y todo eso. Claro. No le hace para nada bien. Claro. La que solución... igual no se terminan de disolver. No. Igual, porque como vos decís, para disolverse duran años. Bueno, la solución provisoria que podemos encontrar es llenar una botellita con colillas, cerrarla, sí, y tirarla a la basura así. Sí. Porque la colilla se va a conservar, lo que tarda el plástico en biodegradarse, que va a ser un montón de años. También. Pero no lo sé, es que esas colillas eliminen todos esos tóxicos que tienen. Claro. Entonces, entras solamente en la botella. Perfecto. Y bueno, desde embajadores... Y quemarlas tampoco. No, quemarlas tampoco. Porque eliminas todos los tóxicos. Todo el tóxico al aire. Claro. Bueno, no es sé. Como que contamina por donde venga. Claro, es lo que hablábamos a veces de los, sí, neumáticos, ¿no? Pues y encima ahora nos ha pasado que ahora estamos en la calle después de haber hecho esa, sí, actividad, y no parás de ver colillas por todos lados. Estás, claro, en Constitución, en el tren, en todos lados. Ves cómo la gente tira como si no le importara lo que puede ocasionar. Pero eso también pasa, que está bueno de que al involucrarse uno se empieza a dar cuenta. Y si alguien las acompaña a usted, le va a pasar lo mismo. Ustedes, porque ya están más metidos en esto, pero igual, si yo le ayudo, capaz que a mí me pasaría lo mismo. Después de verlas, o ver, es decir, como que las veo en todos lados, y a la vez es querer empezar, es, sí, golpearse, sí, sí, con la realidad, bien tal dicho, cual, ¿no? Es verlo, porque si a veces, en Quilmes vivimos en un distrito, la verdad que la sustentabilidad no es la primer prioridad. Vivimos en un distrito muy pobre donde tenemos más de 100 villas. Claro. Entonces hay gente que vos no le puedes decir, che, no tirés la basura en tal lado si la persona esa no tiene para comer. Sí. Entonces, por eso en Embajadores trata de llegar a la gente a través de la concientización y con los buenos, las buenas bueno, formas. A mí lo que me dijeron el otro día en el evento este que estuve, lo primero que me dijeron, bueno, empieza de a poquito. Esto es, tal de cual, a poco. Claro. Hay que tener mucha paciencia, ir generando que la gente ayude, porque, bueno, es un largo camino. Claro. Por algo se tiene que empezar. Y a mí me alegra que empiecen, y que empiecen los jóvenes con esta idea. Son de pensar de ir a los colegios a hablar, de dar charlas, hacer reuniones. ¿Qué mirada tienen ustedes al futuro? Antes de eso, volviendo a lo de las colillas. Sí, decime. Junto a Embajadores estamos viendo cómo armar un proyecto de ordenanza para contemplar los de las colillas. Perfecto. Y los de locopuntos. Porque en Quilmes tenemos 17 comunas. O sea, y si lo dividimos por barrios, son más de 100 barrios. Sí. En donde hay solamente 10 ecopuntos. Y en ciertos lugares especiales. Claro, específico. Si vos te pones muy centro todo, tal, ¿no? Cual. Y además. Centro de cada sector del municipio. Claro. Y cada barrio, una forma de decir. En Quilmes Oeste, por ejemplo, hay 4. Y acá Quilmes los tenemos. Tenemos 4, pero están puestos en lugares que vos decís. ¿En dónde? Yo no sé. La verdad que, ¿sabes que? Más o menos, para que tengas idea, ¿no? Porque, no. Pero no cercano acá. Hay más en Quilmes Centro que en otro lado. Claro. Y son en plazas. Y vos te pones a pensar, che, hay un ecopunto acá, pero sí, no pasa el camión de la basura en el barrio. Exacto. Entonces es como que el proyecto de ordenanza lo que quiere contemplar es eso también, la recolección. Bueno, ayer hablábamos de eso, que yo dije, uy, ¿saben una cosa? La verdad que te voy a decir la verdad. Me están pasando todas las noches. Antes me pasaba por el costado nomás, cada cuando tenía ganas, que nunca me retiraba la bolsa de mi canasto. Ahora me pasa por mi vereda ya y más seguido eso, y aparentemente seguido a las noches. Algo que puedo decir que suerte, lo cuento porque estoy contento, porque eso no me pasaba. Pero pasa esto, que tenés razón. ¿Cómo hacemos esto desde el de cualquier municipio, de cualquier ciudad? No lo hablemos especialmente de esto, pero sí está bueno de ustedes que generen este proyecto. Nosotros, de acercarlo a algún candidato que tenga la oportunidad de presentarlo como minuto o proyecto, algún concejal de los distintos municipios, no solo de este. Claro. ¿No? ¿Ustedes trabajan en conjunto con los otros grupos de los otros municipios? Por el momento no. En el AMBA. Como para una base. Y la base de temas que ustedes. Por ejemplo, ustedes tocaron las colillas ahora. Sí. Se basaron en eso, que después vamos a hablar qué otras cosas contaminan, ¿no? ¿Y los otros municipios tocaron el mismo o de acuerdo a lo que cada municipio necesita o que se mueve más? Sí. Hay una, por eso, si hay conexión entre ustedes en los temas puntuales o no. No, en eso sí, el tema es cómo abordar. Lo que tiene Embajadores es que nos da rienda suelta en un montón de casos. Ellos lo que te dicen, te cuento. Exacto. Más o menos cómo es Embajadores. Claro. Embajadores te invita, sí, a sumarte. Sandra, quiero que lideres el grupo de Quilmes, por, sí, ejemplo. Si vos querés liderar, tenés que formarte. Así que te vamos a ofrecer dos cursos. Uno de liderazgo y otro de habilidades blandas, que tienen que ver con todo lo sustentable. Conocer un poquito más para informarse, porque nadie nace sabiendo. Eso lo hiciste. Lo hice. Perfecto. Y después de ahí podés pasar a liderar un equipo, que lo tenés que ir armando, convocando gente y etcétera. Y a los que se van sumando sin ser líder, también ellos tienen la posibilidad. ¿O vos le asesorás que te tomen un curso? Ellos tienen la posibilidad de hacer el curso que quieran. Seminarios. Qué bueno. Sí. Eso es más, bueno. Todas las semanas hay cursos. Ah. Es más, ahora en un cachito ya te digo cuáles hay esta semana. Por lo menos, claro, el más cercano para ir promocionándolo y si alguien llama o está interesado. Sí. Por ejemplo, ¿cuándo es jueves 24? Bueno, el jueves 24 a las 11 hay un seminario sobre contaminación atmosférica en las ciudades y sus consecuencias sobre las personas. Claro. Y es totalmente online, o sea, entras a un Zoom y tenés, claro, un curso. Bien. Bueno, habría que después promocionar eso, que cómo se mueven, que la gente se vaya comunicando, haciendo las, si quiere acá, o las preguntas a los distintos motivos. Ahora, contame también de qué. ¿Qué otros productos? ¿En qué se moverían? ¿En qué van a querer seguir ustedes involucrándose? Quizás lo de los arroyos. Bueno, ¿qué idea tienen, claro, para lo próximo? El miércoles estuvimos en el canal de YouTube de Embajadores Verdes inaugurando el programa. Sí. Y lo que hablamos fue esto, que estaría buenísimo tratar el tema de la contaminación en arroyos que tenemos. Sí. Acá y en un montón de... No, y encima, claro, acá tenemos, entre el arroyo, los arroyos, porque se conectan... San Francisco y Las Priguedras. Exacto. Esos bordean el municipio acá, para el que no sabe, bordean el municipio de Quilmes, limitan... con Varela y limitan con Avellaneda, y a la vez tenés el otro costado que sería el río, todo, claro, lo que es la costa, claro, sí. Tenemos una costa bastante amplia nosotros, ahí, entonces tenemos. Claro que sería lo mismo, lo que pasa es que el arroyo está muy contaminado, es muy... comparado con lo del río, pero bueno. Claro, es tremendo, y lo que hablábamos del arroyo es, si vos te das cuenta y te pones a pensar, la basura que tiene el arroyo es de los mismos vecinos. Totalmente. Sí. Y ahí volvemos a que parte todo... Fuera que tenga bajada, tiene bajada, viene de no solo de Varela. Viene de Varela. Ya viene de más, claro, arriba, pero bueno. Yo sé que en el gobierno anterior hubo contacto como para mejorar esto, hubo reuniones con los tres municipios, entre los tres, y hoy en para día, llegar a una empresa, porque tiene que ser una inversión gigante de alguien, bueno, de alguna empresa que esté interesada en esto, pero hubo, viste, quisieron avanzar en esto, no sé cómo está en este momento el caso. Habría que entubarlo, sí. Sí. Y bueno, lo que queremos nosotros desde Embajadores también es... creemos que en general, no metiendo todos en la misma bolsa, la dirigencia política a veces la agenda ambiental no le preocupa. Sí. Hay mucha gente que la agenda ambiental no le preocupa, y eso es lo que nos trasciende a todos, que trasciende a absolutamente todos los espacios políticos, que trasciende a todos los ciudadanos y a todo el mundo prácticamente. Entonces, lo que queremos es, con este proyecto de ordenanza, es marcarle la cancha al municipio que sea. Al municipio que sea, para, claro, decir, che, los jóvenes de Quilmes, puntualmente en Quilmes, queremos soluciones en esto. Hay una problemática y queremos ver qué se puede hacer con esto. Claro, claro, buenísimo. Bueno, no, también yo pensaba el otro día, yo digo, si yo me tengo que hacer una casa y me la haría toda ecológica, estoy con lo reciclado, claro, porque el reciclado no tenés problema, viste, en vez de la madera, como dicen esto, los bancos, Esto de juntar, bueno, el juntar tapita sirve para un montón de cosas, como le pasa al Garrahan, que hace años venía juntando la tapita para tener un beneficio. Pero bueno, como hablábamos hace un ratito con las empresas en Quilmes, de reciclar y de tener esa madera que es plástico, pero bueno, puede estar al aire libre, no le tiene problema del sol, de la lluvia. Tenés más gasto poniendo la madera común, no por esto queremos dejar que los aserraderos, las madereras tengan problemas, porque tenemos también en el municipio eso. Pero bueno, pero uno mismo, ese no tenés que tenerle, viste, tantos cuidados. Y además de que no es un plástico de un solo uso. No, claro. Porque, por ejemplo, el papel de estos caramelos es un plástico de un solo uso. Claro. Los usas una sola vez. Sí. Lo que nosotros hacemos es, no sé si sabías, las botellitas de amor son con botellas plásticas. Ajá. Y lo que hacemos es guardar todos estos plásticos, por ejemplo, el del caramelo, el de la botella, ¿qué más? El de todo lo que tengas. Todo lo que sea plástico de un solo uso que vas a usar una sola vez. Tiene que ser limpio. Limpio siempre. Limpio, porque si no se puede hacer. Claro, se generan microorganismos adentro porque se fermentan. Claro. Entonces, todo plástico de un solo uso, limpio, lo guardas en una botellita, vas, lo guardas, pisas y haces botellas ecológicas. Sí. Gigante, sí. Entonces, esas botellas las llevas a las fábricas, por ejemplo, las de las ecobotellas, la de las botellas de amor, perdón, y ellos hacen ahí madera plástica y todo lo que hagan. Bien, y eso estaría bueno en los colegios, ¿no? Sí, totalmente. En todos los colegios que tengan, tendrían que tener un sector o un lugar a donde ir guardándolas mientras tanto para ir a entregarlas. Bueno, habría que ver, ¿no? De recreos. Y sí. Lo de los recreos, que por eso yo le decía, si ustedes no se acercarían a veces a los colegios, y ya es empezar, porque el chico va a la casa y le dice a los padres, mira, viste, lo guardamos así o allá. En mi casa lo hice yo así, por ejemplo, bueno, cuando yo... Y ahí funcionó como familia después, porque vos le estás haciendo, dándole información o mostrándoselo, como decimos. Y a veces, ¿no?, a los chicos se les hace más caso porque te vienen con eso, sí, son más, sí, te pican la cabeza, entonces... A mí había pasado que yo había tenido una charla en el colegio acerca de ambiente. No entendía mucho, pero llegué un día a mi casa y dije, vamos a separar los residuos. Y bueno, empezaron a haber ecopuntos. Y así lo hicimos. Empezamos a separar hoy en día todo lo que tenemos que vemos que es cartón. Y lo separan. Y ustedes dos sí, ¿no? Son ejemplo de, en sí, su sí, casa, sí, sí, de separar el cartón. Bueno, ahora vamos a escuchar algo y... Cuando volvemos, dos palabritas, porque después nosotros hacemos un corte de propaganda. Tiene que vender el programa, tiene que vender la radio, tiene que vender todo. Después volvemos y tenemos un tiempo largo. Por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en la nube. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa, de ti nada me separa. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa para continuar. El tiempo junto a ti es algo que no entienden. Valoro todo eso que es amor. La vida para mí regala esos momentos. Vivirlo tan intenso sin dolor. Y si todos tienen a alguien más, lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más y para mí eres perfecta. Se encuentra. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa, de ti nada me separa. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa para continuar. Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve, oh, y no quiero que te vayas de mi lado. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Separa.

Bueno, nosotros tenemos también uno de los otros proyectos que este año sí iba a empezar, pero bueno, por ciertas cosas los pospusimos, que es más personal, no es embajadores, se llama Recreos Verdes, que lo que tiene que ver con eso es meterse en las escuelas. Ya habíamos arreglado, ver qué escuelas nos podíamos meter, no había drama. Era ir a los colegios a dar una charla de concientización ambiental. Perfecto. Llevar las ecobotellas. Sí. Porque yo en su momento, cuando era chico, en mi colegio habíamos hecho juegos con materiales reciclados. Claro. Y los usábamos en el recreo y era buenísimo. Entonces lo que queremos hacer ahora con eso es llevarlos a las escuelas, que los juegos hechos con materiales reciclados sean la excusa y que la charla de concientización sea... ¿Saben dónde tienen que más? Los jardincitos. Bueno, sí. Los jardincitos, porque la mayoría necesita juegos de chicos, porque me pasó, me acuerdo, el mío ya tiene 18 horas, pero el jardincito de él tenía un problema con el tobogán, el subibaja, todo roto, es muy difícil ayudarlo, claro, sí. Y si son algunos privados más, porque bueno, todo depende, viste, bueno, a veces ni el del Estado, pero sí. Bueno, y capaz que son también más sanitos, porque los que son hechos con hierro, con algo que se pudre o algo, y después lo lastima. Claro. Las maderas se astillan afuera, sí. De que se van pudriendo por el tiempo, porque están todo al aire libre, ¿no? Pero bueno, ese es un buen lugar para arrancar con los juegos. Es buenísimo porque los chicos son esponjas. O sea, en esa época. El chiquito le gusta todo. Son esponjas. Esto. Sí, absorben todo. Yo creo que igual. Ven su juego y después para la casa van a querer lo mismo. Sí, la total. Base de la hamaca. Sí. Que sí. Claro, no sé. ¿Me viste? Uno se empieza a cruzar tantas cosas que. O entender. Yo creo que más allá de dar charlas, tendría que haber un cambio ya cultural en el Ministerio de Educación y que ya se incluya en como una. Materia. Claro, como una materia. En los colegios no se habla de sustentabilidad. Hay muy pocos proyectos que se tocan. Yo he hecho proyectos de investigación quizás, pero es algo que queda ahí en la nada, que los chicos quizás lo hacen sin ganas porque están haciendo para una materia, una cosa obligatoria, y no se entiende el trasfondo. Yo me acuerdo que también a nosotros nos habían hecho de proyecto hacer compost. Era una cosa muy básica, tenías que agarrar todo lo orgánico, ponerlo en el patio de tu casa en un tacho y se forma como una especie de tierra que con el paso del tiempo después la puedes usar y sirve un montón para las plantas. A mí me cuesta mucho que mi mamá entienda que, por ejemplo, el tomate lo tiene que tirar, lo corta y lo tira a la basura, todo lo que tiene que ver con las verduras. Y ella va y lo tira a la basura. Yo le digo, no, tiralo a las plantas, no, pero las hormigas y qué sé yo, cuánto. Y bueno, pero buscá otro lugar donde no se metan las hormigas, donde no te maten la planta, que donde quede lindo para el jardín, obviamente. Y claro, lo vamos a tirar en la entrada. La casa tiene una ensalada ahí. Pero... Vamos. Bueno, ahora seguimos. Vamos a vender el programa porque sí, se necesita. Bueno, vamos. En Hilo Rojo, somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones. Cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero. Confección de prendas. Descuentos a partir de 3 prendas. Costura en general, cortinas, manteles y más. El Hilo Rojo. Calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. El Hilo Rojo. Consultas al 11-56-21-61-52. Aceptamos tarjetas de crédito y Mercado Pago. ¿Querés saber más de tu carta natal? ¿Cómo fluyen los planetas en tu vida? ¿Y cuáles son los números que te rigen a través de la numerología? Perla Duarte. Astróloga, numeróloga, coach transpersonal, cartas natales, cartas numerológicas, lectura de cartas de ángeles, registros akáshicos, terapia floral, terapia transpersonal. Perla Duarte, comunícate al 1555 020510. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón. Inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%. Reduce el consumo de combustible. Evita las deformaciones en los neumáticos. Ofrece mayor estabilidad y agarre. No varía la presión ni con frío ni con calor. En caso de pinchaduras, el neumático dura más tiempo inflado. Y muchos más beneficios. Gomería El Galpón. Avenida Mosconi 2350, Quilmes, teléfono 4200-9418. Desde el gobierno de Quilmes, estamos llevando el Estado a tu barrio con los operativos Quilmes Cerca, para que puedas hacer tus trámites sin moverte de tu barrio. consultá próximas fechas y lugares en las redes sociales del municipio. En Quilmes estamos haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Teco Muebles, cristaleros, bayut, mesas, sillas, todos los estilos, estilo campo, provenzal, restauración, pedidos a medida, colores a elección, laqueado, blanco, cedro, algarrobo. En Facebook nos encontrás como Teco Muebles, Ayolas 3130, Sarandí, Avellaneda, WhatsApp 1133 17 6982. Atención de lunes a sábados, el mejor producto y servicio, envíos a todo el país. Teco Muebles. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Bueno, acá tenemos otro tema, y esto sí, porque aparte, no solo lo que contiene, porque uno qué hace con esto que vamos a decir, ¿qué hacemos con los chicles? Los chicles que nos gusta a todos, que le gustan las criaturas, que le gusta a todos, ¿qué hacen? Los pegamos por cualquier lado, la mayoría se los paga, lo tira. En el tren. Claro, en el piso, vas pisando el chicle ahora con el calor, parece la brea cuando está derretida, se te pegan los zapatos. Los chicos los pegan en los, viste, das vuelta a las mesas o las sillas de los colegios, están todos los chicles pegados. Y sí, encima, sí. Cuéntenme, ¿cómo es esto que contiene qué? Tiene petróleo. Muchas de las cosas que nosotros conocemos tienen petróleo, más que nada por el carbono. Pero el chicle tiene un 30% de petróleo. Y eso es lo que también hace que justamente sea tan tan contaminante y tan poco biodegradable. ¿Y se demora en degradar también? Sí, no sé exactamente cuánto tiempo. No tengo tiempo. El dato preciso. Pero no importa, pero es otro de lo que cuesta. No, capaz claro, que no importa el porcentaje. Es como la chicos, colilla. No importa, pero ustedes van dándose cuenta que hay productos o cosas que lo tenemos, es decir, que compartimos todo el tiempo con, con ciertas claro, cosas. A diferencia de la colilla, el chicle no se puede guardar porque genera microorganismos. Bien. Por la saliva y todo claro. Eso. Así que eso sí, hay que tirarlos en algún lugar y en dónde. No se sabe. Todavía no. No hay investigación. Bueno, es un... Hay que intentar no consumir, que es difícil. Tenía razón, Sandra, fíjate que te va a preguntar, porque si me lo meto siempre en... Y bueno, porque a mí, viste, me pasan estas cosas, que uno quiere informarse, viste, una cosa lleva a la otra, porque en enganchar, si en investigar o preguntar. Viene bien, sí, porque por lo menos a ver si alguno, si sabe alguno de qué se trata, puede llamar o mandar un mensajito al 1164-007047 o mandar un mensajito haciendo una pregunta, lo que quieran preguntarle a los chicos, que les informe. A mí me gustó lo que dijiste, lo de tirar el tomate y tirar. En casa a veces guardamos las semillas que nunca, después van a la basura otra vez, porque sí, sí, nunca hacemos la huerta, no hacemos nada, ¿viste? Yo me voy, que quiero y después no. Lo hicimos un tiempo, lo tuvimos huerta, pero después con el, claro, hay que cuidarla mucho, hace mucho el cambio del clima. Claro. Tiene que tener cierta protección, bueno, se rotiza la planta, sí, sí, ¿viste? Es tanto algo que la lechuga, requiere mucho tomate, tiempo. Y claro, y protegerlo y estarle encima. Pero ¿cómo sería bueno de mantenerlo en la casa o en un colegio también a los chicos, no? Claro, aunque sea lo que es básico, que es orgánico, todo lo que tiene que ver con verdura, que nosotros conocemos que, claro, que es natural. Todo el día. Claro, cuando uno va a cocinar y cortás todo lo que tiene que no pasó por procesos, digamos, y lo tirás a las plantas, y eso le hace muy bien. Puedes tirarlo a la tierra, y eso fertiliza, le transmite todos los minerales. ¿Vos nos aconsejás que lo tiremos directo? Y si no, se va a tomar el tiempo de hacer un compost, lo tiras y no le va a hacer mal. Igual para prepararlo es tenerlo en un sector, en una caja, en algo, y lo vas tirando todo ahí. ¿Cómo empezamos el compost? Exacto, y cómo sería el proceso, y después cómo te lo sacás de ahí, a dónde lo ponés, dónde lo tirás, no sé, nada. Mira, yo te digo cómo lo hago yo. Dale. Yo agarro, tengo un tacho de plástico, de esos que uno usa, qué sé yo, que tiene masilla, pintura, viejo, que uno tiene así. Un tacho grande. Claro, uno grande. Y le empiezo a poner todas las cosas, generalmente una base de tierra. Y arriba le empezás a poner justamente todas las cosas que uno tiene. Y vas tiene. Metiendo así, tamizando entre verdura y tierra, comida y tierra, siempre, no dejar la basura, la comida sola. Claro, no conviene ponerle algo, siempre una capa de tierra, arena, algo. Bien. Pero tampoco mucho, y si ya mucho trabajo, cuanto más. Un poquito, claro. Dale con olorcito igual. Y qué cosa, y claro, por eso también. Sí, porque capaz que sola fermenta más todavía. Claro. Pero por ejemplo, la cáscara de las. Cuando uno come una fruta, las cáscaras, todo el, qué sé yo, las cáscaras de tomate cuando cortas la lechuga, la verdura. Cáscara de huevo, lo que estamos hablando. Lo de huevo, claro. A veces la cáscara de huevo se piensa que como es medio durito, dice, no sirve, es plástico. Y no, la cáscara de huevo es totalmente natural. Entonces se puede tirar, tiene proteínas y le hace también bien a las plantas. Miramos. Y después que se termina, eso vos lo preparás hasta llenar el tacho. Claro, cuando lo llenas se va a formar una especie de tierra. Con el tiempo se va a ir degradando todo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y el tema es que a medida que vos vas cargándolo, va a ir pasando ese tiempo, y si ya lo de abajo va a estar más hecho como un tierra, que justamente ese compost. Y no sé, debe tardar, por ejemplo, 3 meses más o menos. Bien. Mientras lo vas haciendo, igual, ya te digo, lo ves, y cuando ves esa consistencia la tirás en... puedes como hacer... abono de tierra. Claro, abono. Sí. Las plantitas. Claro. Las plantas, qué sé yo, árboles, o cual si quieres plantar algo. No se algo. Riega, esto no se riega. Si no, te no, pone agua, no, no solamente no. Sí, en seco. Y yo lo sombra. Que le dejo es... Ah, en la sombra y no en el sol. El agua de la lluvia, por perfecto, ejemplo. Perfecto, pero nada más. No, nada más. Sí, así. Bien, bueno, es una idea como para que se empiece... Y bueno, y después, si no, las semillitas, por lo menos utilizarlas en hacer una quintita, que eso también viene bien para el después, como decimos, ¿no? Porque de paso comes algo sano, no tan contaminante, ¿no? Y bueno, y hablando de contaminante, podés contar algo vos. Acerca de que de las empresas. Ah, de lo que estuvimos hablando, sí. A ver, ¿qué estudias, Valen? Bueno, estudio biotecnología, como lo dije. Bien, ¿en dónde? Estudio en UADE, en Capital. Sí. Y ayer tuvimos una excursión, fuimos a una empresa que se llama Rizobacter. Está en... ¿Qué zona? En Pergamino se encuentra. Bien, en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo se llama? El Parque Industrial de Pergamino. Esta empresa se encarga justamente de involucrar a la biotecnología a la industria, porque se encargan de la industria del agro. Y modifican todo lo que tiene que ver con las semillas, generan, por ejemplo, a los fertilizantes y herbicidas que se usan para matar las zonas de para los agroproductores. Les hacen unas modificaciones para evitar la contaminación con el glifosato, más que nada, por ejemplo. Porque, bueno, en un momento con Monsanto, cuando se descubrió esta molécula, que es una molécula que viene de un aminoácido, que es la glicina, se descubrió y se empezó a utilizar porque era justamente efectivo, pero nunca se hizo bien un análisis y hoy en día vemos cómo contamina, lo que produce, lo tóxico que es, y encima hay muy poco conocimiento en la sociedad, más que nada en los productores, y a veces se ha visto casos de personas que se meten, por ejemplo, a limpiar los tachos donde está este tóxico adentro, y esto es cancerígeno, puede generar enfermedades. Claro, uno, por ejemplo, lo que puedo imaginarme yo de lo que pasaba, cómo rociaba, es decir, pasar el avión rociando y tirando el veneno en distintas plantaciones, de lo que venga, ¿no? Acá, capaz que en cultivos esto, como puede ser con el tabaco y como, yo qué sé, en distintas plantas, pero... contamina todo. Tal cual. Y esta empresa lo que hace justamente es vender como ayudantes, que si lo que si se traduce más que nada sería justamente un ayudante a este producto, a los herbicidas, que es justamente para evitar que se desplace, porque se analizan las gotas, cómo cae. Ah. Entonces, vos no es lo mismo tirar una gota que se vaya con la poca densidad y llegue, por ejemplo, a las zonas que están más cerca. Sí. Y, por ejemplo, contamine, qué sé yo, colegios, ciudades. Sí. Entonces, vos con esto puedes controlar la gota, cómo cae. Por ejemplo, el sol, que no se evapore, que no se vayan. Entonces, no tenés que usar tanto glifosato, porque a veces se piensa mucho justamente con la poca cultura que hay de química. Muchas personas que ni siquiera llegan a terminar el colegio en esta zona de campo. Sí, que te iba a preguntar qué materias después tenés, pero te iba a preguntar por eso. Porque cómo llegás a todo esto también, ¿no? Cómo vos te vas a recibir y en qué función, es decir, en qué va a entrar lo que vos estudiaste. ¿En dónde podés entrar a trabajar, a qué lleva? Porque también el chico que está escuchando, te decía, ¿qué materias ibas a tener? Más o menos, algunas curses básica, y qué te iba a decir, y después, ¿en qué entrarías? ¿Qué sería tu fuente de trabajo? La biotecnología es una ciencia, te diría nueva, pero no, en realidad es como un biólogo del pasado, pero que ahora, hoy en día, incorpora... ¿El CONICET? Claro, en el CONICET podríamos trabajar tal cual, en las áreas de investigación. Sí. Y se encarga de involucrar justamente la tecnología, todo lo que tiene que ver con las innovaciones, involucrarlo a la vida y mejorar. Va a ser nuestras vacunas. Claro, puede ser en distintas cosas, en distintas, no solamente... Tenés el agro, tenés todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la salud, que es donde en Argentina más que nada se puede, hay salida laboral. O investigar del cáncer y todo eso. Tal cual, sí, eso, todo lo que tiene que ver con genética sería eso, si nosotros estudiamos eso. Tenemos biología, mucha química, química orgánica, analítica e inorgánica. Y bueno, estudia tanto las cosas del campo, las cosas de la salud, por ejemplo, se pueden generar pinturas, trabajar en la industria, en Argentina se trabaja mucho en la industria. Como la gráfica, ¿qué tinta? Sí, los tintes, tal cual. También en la industria de los alimentos y está muy relacionada a las ingenierías en los alimentos esta carrera. Y bueno, el día de mañana me gustaría trabajar en el área de los alimentos, que ahí también hay mucha, hay para tanto investigación como contaminación, los productos contaminan, y tanto a nuestro organismo como a la ¿cómo se llama? A nuestra vida, al mundo. Entonces, sí, me gustaría, buscar soluciones innovadoras, hacer productos tanto biodegradables, orgánicos para nosotros, y bueno, mejorar nuestra vida en lo que tiene que ver con la ciencia. Al menos. Mirá vos. Bueno, qué lindo. No, la verdad que me re gusta. Es súper, Y aparte, bueno, es el futuro de lo que me decía. Claro. Ayer no sé de quién decía que estaban pidiendo de nanotecnología. ¿Es así? No sé. Yo no entiendo, chicos. Ustedes me tienes que tener un laboratorio específico, pero sí, la nanotecnología es justamente lo chiquito, lo micro. ¿Y se relaciona a lo tuyo? ¿Tendría que ser una base tuya? Algo de... Sería aplicar. Para la misma... Por ejemplo, vos en la misma carrera. Nosotros estamos más con. Sí, igual sí, con lo microbiológico, por también, ejemplo. ¿No? Sí, sí, sí, estudiar las bacterias. Física, química y todo eso, bueno, otra rama. Tal cual, sí. Bien, bueno, son todas. Es súper interesante. Sí, me encanta. Y en el país está creciendo mucho. Por en eso, Argentina. Sí, es lo que hablaban de que son temas de que va a haber. Las nuevas carreras del futuro. Sí, entre eso y después, si no, con las viejas. Claro. Las muy viejas, que ya viste, las personas mayores ya no tenés más el carpintero, el herrero, el bebé, ya no hay más nada. ya no conseguís más de eso, porque el que se hace de sí, pero van a hacer oficios eso, ¿viste? Pero los oficios, escuela de oficios no hay, no. Entonces están en el medio, estamos todos los abogados, todos los contadores, claro, todos los médicos, pero bueno, son necesarios igual. Bueno, en Uruguay, ¿y vos en qué te basás? Yo estudio Derecho. ¿Pero qué rama? No, todavía ninguna. ¿Y te guías? ¿Y cuál querés? A mí me gustaría mucho el Derecho Constitucional. A la miércoles. Bueno, bien político. Sí. Bueno, mejor, porque vas a ser el que después vas a darle vía libre a todos los proyectos. Claro, después del ministerio le vamos a dar. Hay que ir avanzando en eso, cómo meterse y moverse. Que seguramente, ¿a vos también te gusta la política? Sí, me gusta y la considero como una herramienta para mejorar. Una herramienta para lo tuyo, para mostrarse y hablar. Me encanta, chicos. Bueno, es lo que, viste, es el futuro. Acá vienen bien, querían chicos jóvenes, talentosos, inteligentes, y no me equivoqué cuando el día que los vi, porque dije, los quiero tener, y sí, la verdad que re orgullosa. Vos ibas a decir algo y yo te corté como siempre, que hablo tanto. No importa. Ya me acordé. Que en Uruguay, hablando de esto de que acá no hay escuelas de oficio, en Uruguay tiene la Universidad Nacional del Trabajo. Ah, mirá vos. Que es una facultad para oficios, que por ejemplo está el electricista, el albañil, etcétera, qué sé yo. Sí. Yo conocí un electricista que estudió ahí. Y que como proyecto anual lo que tienen es construir una casa. En el medio del campus construyen una casa, bueno, primero la tesis final, la tesis, mira, ¿no? Los albañiles hacen la parte, bueno, la estructura, después vienen el electricista, después viene el plomero. Y al final del año cuando la construyen la demuelen. Está bien. Para que los del año que viene hagan la nueva casa. Bueno, también podría ser donarla, ¿no? Claro. Si el tema de pase complicado trasladarla. Claro. Pero se podría hacer en lugares donde se necesite. Claro. Como hablamos de los reciclados también. Chicos, si le ponen que sea las cuatro paredes del techo reciclado. Y bueno, chicos, ya por lo menos a vos, ¿viste? No te llueve más, y vas ayudando a gente con materiales reciclados, dando un techo. O como también estos que hay, ¿cómo es? Lo habíamos visto que hace mucho, ya empezó un muchacho haciendo los termotanques, como si fuesen termotanque, pero en el interior, en la provincia, ¿viste? Sí. En el Chaco, algo que vos no tenés como calentarte o bañarte con agua caliente. Claro, sí. Lo hacían con las botellas plásticas. Y iban haciendo los, como si fuesen los caños, pero con las botellas plásticas. Y el sol calentaba el agua. Y le daban la entrada a todo el cañerío, ¿no? Así, ahora peor, porque si puede hacer un caño con cosas reciclados, más. Pero era así, al aire, como los, suponete, ahora los paneles solares, ¿no? Claro. Bueno, ahora buscaríamos los paneles solares, pero bueno, esto es como para la gente muy del interior, yo que sé, del Monte del Chaco. Sí. Claro. Y bañarse, había gente de cercana, suponete, ¿no? Pero zonas de barrio, viste, más humildes, y no tenían su termo, se hablaba, se calentaban los chistes y se bañaban como toda la vida lo hicieron nuestros abuelos, hasta que se hicieran la casa. Claro. Bueno, después, bueno, lo moderno, pero ahora en la situación que estamos, si gastamos el gas, no tenemos para comprarnos el aire o el termotanque, bueno, chicos, pasaba esto. Porque creo que hasta los paneles solares son caros. Son carísimos. Sí, sí, sí. Bueno, porque tenés que comprar la batería, el panel. No cualquiera, no lo podemos tener cualquiera. No, es muy caro. Bueno. Sí, sí. Estaría buenísimo que sea más accesible. Y bueno, pero pasa lo mismo con lo de los coches, que hoy hablábamos de las empresas de autos eléctricos, que no solo ahora se complica todo lo que es la importación, pero sino también para tenerlo. Claro. Y sin embargo, ¿cómo ayudaría, no? A mí lo que me encantaría es que, y está empezando a hacer, es que la sustentabilidad está siendo rentable. Claro. Está empezando a ser un tema de agenda que sirve y que vale la pena. Y eso es lo que sirve. Y cuando le da beneficio a alguno, a él lo tiene. Exactamente, porque por ejemplo, la fábrica de madera plástica. Sí. ¿Lo hace por el amor al ambiente? Puede ser. Pero la verdad también es que le trae muchas ganancias. Bueno. Entonces. No salió al aire. Yo le conté a los chicos hace un rato que había unos chicos que salió en la televisión, creo que la nota, la leí o la vi. No, la vi. De un nene en un barrio. Con necesidades, quería trabajar, no tenía la posibilidad, no dar su dirección o algo como pasa siempre, capaz que no conseguía trabajo, y bueno, y a la vez quería su plata, su dinero y cómo ayudar a la familia. Y con tapitas plásticas de botella o lo que iban juntando, se empezó a hacer viseras. Y las viseras, esto no solo servía para venderla y tener una ganancia, sino encima estaba dando, empezó a tener trabajo los mismos chicos del barrio, los mismos amigos, y empezaron en su casa, claro, sin salir del barrio. Y bueno, estas cosas creo que, bueno, a veces por necesidad, pero todos te salva. Claro. Es decir, todo surge, viste, una manito con la otra, o hacer, no sé, otras cosas, las reglas de los colegios. Claro, pero en el alumno. Yo también lo pensaba por los. Yo decía, si esto también serviría para los colegios, los asientos de colegio, las sillas y las mesas, que todo el tiempo están rompiéndose, que lo mandan a arreglar, que les falta. Pero si no sé si el peso, no sé cómo sería, si es mucho peso, pero. Pero eso se arregla, tipo, después puedo. No sé si es tan pesado, capaz que van haciéndolo más liviano, claro, también lo liviano, que capaz que tampoco que sea, pero yo tengo bolsas de capital que me regalaron, las bolsas reciclables, las verdes, como para la verde. Están buenísimas. Bueno, yo lo uso de tacho de basura. No la tiro directo, porque claro, no quiero, yo las quiero cuidar. Entonces, bueno, pongo, viste, hay una bolsita y voy poniendo la bolsita. Pero, bueno, esas bolsas están buenísimas. Estaría buenísimo que en algún momento ya los ecopuntos no sean justamente eso y que se empiece a hacer la recolección diferencial. La recolección y tenemos que aprenderla. Yo no la sé esa. Bueno, yo le digo la verdad, chicos, yo tengo que aprender todo. Bueno, no soy de separar tampoco. A veces sí, el que pasa las botellas las junto, se las doy. Es que a veces pero pasa lo hacen eso. Porque venden. Claro, sí. Venden el cartón o venden la botella. Sí, yo las tengo. O las latitas. Sí, hubo sí, unos sí, nenes sí, que me pedían las latitas y bueno, se las guardábamos, sí. Pero es otra cosa la claro, lata. Bueno, sí, en no, igual se recicla también la lata. Claro, bueno, no sé. Pero bueno, enjuagarla igual. Claro. Se las comprarán, no sé, por cómo, el metal, por quizás. El metal. Funde, sí, seguramente. Lo claro, usar. Bueno, en Vicente López, hablando de la recolección diferenciada, en Vicente López, por ejemplo, tienen de lunes a viernes recolección. Bueno, el martes y el jueves se recolecta lo ecológico. Sí. Lo de Vicente López y 3 de febrero. Y 3 de febrero ¿viste también lo que es? Sí, es tremendo. Sí. Es tremendo. Está buenísimo que empieza a llegar justamente porque a veces llegar a un único punto es incómodo. Ellos tenés que llevarlo. Pasa el camión y te retira. O claro. Los martes, cartones. En vez de pasar el mismo camión de siempre, te pasa uno exclusivo. Uno especial. Por ejemplo, el martes, cartones. El miércoles, vidrio. Es, claro. Así. Y te pasa por tu casa. Es decir, vos lo sacás. No, claro. No tenés que llevarlo, porque esto es lo claro, que pasa, que lo que eso decíamos lo que ahora, que teníamos pocos puntos sí, de reciclado, es que y la que gente no te va, no que va. Y vos capaz no, separás, pero decís, che, tengo que caminar 20 cuadras. Claro, lo tiro todo junto. Y querés cartón y vas teniendo sí, una sí, pila. Sí. Claro. Eso también, sí, viste, sí, o sí, juntar de cosas de tu casa que te las tiran, porque a mí, yo junto cosas para donar, ¿no? Ya a mí ya me quieren echar con eso. Imagínate encima junto como todas estas cosas, me van a decir, mamá, viste. Pero está bueno. Ahora, no sé si querés que vayamos a escuchar algo. Vamos a escuchar algo y después cómo hacemos con las pilas. Ah, las pilas. ¿Cómo hacemos con los desodorantes? Esto, ¿qué se hace con esas cosas? Y bueno, y otras cosas más. No sé, sigamos. Me enamoré de tu alma, tu prisa, tu calma, tu ruido en la noche que me hace reír. Dormir en tu brazo, tu amor a distancia, porque no hay distancia que me aleje de ti. Estaba con el corazón herido, oyendo a Cupido, ando perdido. Aprietame y desnúdame hasta el corazón. quitaste todo lo que soy contigo. Y apriétame y desnúdame hasta el corazón. Me enamoré. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Dime cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero oír. Sé que en eso hemos basado la amistad. Un día te protejo a ti, tú otro a mí. Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad con una copa de más como respuesta. A cada mal de amor, a cada pena, pa' que ya no llore. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos dentro. Como el mar y la arena, algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay a mi pena, indispensable para vivir. Si supieras que esa respuesta es todo lo que quieres oír, yo ya te dejé en la puerta abierta. Contigo me atrevo a sentir, no me alcanza el tiempo. Fiesta y que el mundo frene su velocidad con una copa de más como respuesta a cada mal de amor, a cada pena, porque ya no lloré. Tú me curas esta soledad, soledad, soledad, sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, soledad, soledad, sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, soledad, soledad, sole, sole, soledad. www.fmradiobox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Hola, hola, no me diga que tengo algo. Ah, no, no. Yo no quiero que se descomponga el tiempo, yo no sé qué va a pasar, pero viste, la gente que traemos a la radio, esta buena energía que tenemos hoy, atrae a gente como la gente. A ver, ¿quién está ahí? Hola amiga, te quiero. Ay, yo un montón. Hoy te extraño porque me hubiera gustado que estés acá. Que sí, ya sé. Bueno, ya viste los achaques de la viejentud, no vienen solos, ya me estoy reponiendo, pero igual yo escuchaba cuando porque hoy tuve que venir porque no me da el cuerpo. Está bien. Pero yo mientras venía escuchaba. ¿Y te parece? ¿Cómo puede ser que no salgo al aire cuando están pidiendo gente joven, inteligente? Digo, no puedo faltar en el programa. ¿Cómo no me llamaron? Es una ¿viste? Cosa. No puede ser, no puede ser. Tengo que estar, no puede ser. ¿Y escuchaste qué lujo de invitados tengo hoy? Escuché una maravilla de chicos, todo lo que hacen. Bueno, ahora vamos a ver qué hacen con las pilas también. Nosotros claro. En su momento también o no sé, vos querés preguntar otra cosa también, Berito. Los tenés acá a disposición tuya. Qué lindo. Bueno, primero y principal, gracias Pulpito por ponerme al aire. Gracias chicos, gracias por estar ahí. Vos, Andrita, gracias por ponerme al aire. Y bueno, no, escuchaba que bueno que son muy jóvenes y es lo que a uno más le cautiva, que son gente joven, que están acá, son argentinos y quilmeños, tienen ideas, viste que decimos a veces, quilmeños y que prosperan acá, sí, y eso sí, nos llena sí. de un orgullo no se quieren, terrible. No, no les pregunté, pero no se quieren. No, no, no. Sí. No, yo no. Bien, yo, claro, a ver, claro. La verdad es que 19 y 21 años, ¿eh? La verdad sí, es que yo no. El país nos invita a irnos prácticamente, pero amo tanto, amamos tanto que es como que... Sí, yo creo que se puede... Hay que pelearla, hay que pelearla. Pero claro, claro que hay que pelear. Y más cuando uno tiene la edad que tienen ahora ustedes, ¿cómo no pelearla? Bueno, yo escuchaba todas las explicaciones que daban ellos, aparte de todo lo que es los paneles y demás, y lo costoso, ¿no? Que es... Sí. Tener todo esto, bueno, ahí está como para que también hagan un proyecto, para que todos podamos acceder, ¿no? Porque realmente sí es verdad, es muy costoso. Así que bueno, me encanta que estés bien acompañada, Sandrita, porque sí. Cuando puse la radio dije, ay, mi pobrecita, va a estar sola, me quiero matar. Estás re bien acompañada, un tema súper interesante. Viste, como siempre, la base de todo tema, donde toquemos siempre la educación, totalmente. La charla, que desde chiquito, como lo dijeron ellos, que empiecen a tener estas ideas, estas costumbres, a practicarlo y generarlo. Sí, en la yo casa. No se escuché de un principio, pero ¿a qué escuela fueron? Yo estuve en la primaria, le hice en la 12 de Quilmes, la que está en Amoedo y. Ah, sí. Amoedo y. Sí. Arfe, creo, sí. Por ahí. Sí, sí, sí. Y la. ¿Cómo se llama? Y la secundaria le hice un par de años en la agropecuaria y después en Berazategui. Sí. Ah, Berazategui, en la técnica la habrás hecho. Sí, igual ahí estuve 2 añitos nomás porque era muy heavy. Ah, bueno, sí, qué lindo. Sí, la agraria, bueno, es una escuela modelo, es ¿no? Es majestuosa, es genial. Yo sí, creo que, la agraria es... Yo la pasé bien, tipo no era mucho para mí lo técnico, pero es una experiencia magnífica la agropecuaria. Claro, sí, la verdad que sí. Bueno, lindas escuelas. Sí, ¿tu compañero qué escuela fue? ¿También con vos? No, yo estudié en la normal. Ah, vos saliste del normal, igual sos muy jovencito. ¿Cuándo terminaste? En el 2021. Claro, claro. ¿Y ahora está? ¿Dónde está? De Simón. Mirá, ¿y dónde está? Claro. ¿A dónde está estudiando ahora y lo que estudia? Sí, estoy estudiando ¿sí? UA de Biotecnología. No, sí, mirá qué bueno. Mira. Bueno, un orgullo. Viste que a veces... Se dice que los chicos que no terminan la secundaria, que son un desastre, que los jóvenes no saben. Bueno, acá está que no son todos los jóvenes. Hay algunos que le ponen garra y llegan lejos. Y eso nos pone contentos, nos enorgullece. Bueno, yo quería saludar y saludarte a vos, Andrita, y aparte, claro, estar gracias, ahí, ellos son dos, yo tres, porque joven, talentosa. Por supuesto. Tenía que estar ahí, no podía, no. No, no, pero ¿cómo pasa? Aparte, Vero, ¿sabés cómo pasa? Viste que mandamos música o a veces, como decimos, los cortes y salen un montón de temas ahí cuando empezamos a hablar. Yo digo que los temas de los chicos es como para darle, viste, dos o tres programas. Pasa lo mismo de siempre. Claro. Uno se queda con ganas de preguntar. Y ahora, bueno... Sí, supongo que nos van a explicar, a ver, todo esto de la contaminación, de dónde tiramos la pila, de los desodorantes, de qué es lo que pasa, porque bueno, uno no se da cuenta, pero las pilas son una contaminación bastante importante. Sí, sí, contaminan 600.000 litros de agua una sola pila. Y además de que, por ejemplo, la pila tiene mercurio, níquel y cadmio, no sé cómo... Sí, sí. Bien, ¿qué más? Y el níquel en especial provoca reacciones alérgicas en las personas. O sea que nos afectan directamente. Claro, y yo me acuerdo cuando chiquita, ¿te acordás, Vero, que no podíamos usar el mercurio? O jugábamos con un mercurio, esas cosas. Bueno, y también. Y ahora estos fueron prohibidos esos termómetros también. Claro. Sí. Yo me acuerdo de chiquito que me retaban porque yo jugaba con las pilas, me las metía en la boca. Claro, y escúchame, la señora que está en su casa, por ejemplo yo, viste que empiezo el control no me anda, bueno, le cambio las pilas, pum, la basura, uy, bueno, el timbre, bueno, le cambio, pum, la basura, pum. Todo eso está pésimo, ¿no es cierto? Sí. Lo que podemos hacer cuando es así, cuando se nos terminan las pilas, las baterías, o tenemos una compu que ya está para jubilar, es... Sí. Por lo personal conozco en la Ciudad de Buenos Aires que se junta, no sé si en Quilmes, pero en la Ciudad de Buenos Aires podemos ir a tirar basura electrónica. Hay ciertos puntos que los podemos googlear y que están en los puntos de basura electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, que ahí podemos dejar las pilas, etcétera. Sí. Las pilas siempre en botellas. Así también en botellas plásticas, como decíamos, de las colillas. Claro. Y si no, y vos ponele que de no. Agua. Claro. Claro, y ponele que no vayamos hasta la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, de acá por ahí, viste, nos queda un poco lejos llevar las pilas hasta la... ¿Qué haríamos con esas pilas, ponele? Nosotros las ponemos en botellas y ¿qué hacemos? ¿Al basurero? Sí, también se puede hacer, porque va a pasar lo mismo que con la colilla. Como son cosas que son muy contaminantes y todavía no hay un tratamiento especial. A las pilas generalmente lo que se le hace es extraerle el mercurio. Se le saca el mercurio y el resto sí se desecha en lugares especializados, claro. Y el resto sí no sirve para nada, pero el mercurio que las empresas lo vuelven a utilizar. Generalmente es menos costoso. Mirá vos. Que... Mirá. Tiene algo reutilizable la pila también. Claro, sí. Mirá vos. Bueno, Vero, yo no sé si escuchaste, pero los chicos comentaron. Vos sabés que hay otros municipios, por ejemplo el de Vicente López, y me imagino que el de 3 de febrero también, que vinieron a Quilmes a dar una charla, en la cual los camiones tienen días. Es decir, todo lo reciclado, tenés un camión especial que tal día de la semana te pasa a buscar vidrio, otro día de la semana te pasa a buscar cartón, otro día de la semana, Argentina, entonces por tu casa. Claro, porque acá... Y bueno, viste, es también tomar una decisión. Sí, acá no pasa nunca, ni siquiera eso, ¿no? De contexto. Bueno, ni siquiera el común. Bueno. El común también, claro, viste. Por eso. Pero bueno, nos está pasando en municipios cercanos. Capaz que esto también, por eso son decisiones que hay que tomar. Claro. Me encanta eso, porque bueno. Sí, decime. Ahí te das cuenta que es decisión política. Porque no es, bueno, che, no me alcanza, o hago esto o lo otro, sino que es el tener a personas en ciertos lugares que sean capaces de responder los reclamos de la gente. O sea, claro, y también tiene que haber un trabajo de concientización de la gente, ¿viste? Porque por más que vos tengas una decisión, ponele, bueno, que todos nos pongamos a trabajar o que a los que tengan que trabajar se pongan a trabajar como corresponde para estas cuestiones. Si vos no tenés una concientización en la población, no te sirve de nada. Porque mira, nosotros los argentinos somos muy de... ponele, no sé, bueno, voy, pum, no me mira, pum, tiro el papelito, el caramelito, pum, tiro esto, no me mira nadie. Entonces, eso también es cultural nuestro. Claro. ¿Viste? Sí. Como sí, el sí. De, ponele, a veces, yo, ¿sabés que me hago cargo de que, por ejemplo, se termina en casa, bueno, ray, me mata mosca, disoforming, todo eso. Yo los meto en la basura, o sea, en la bolsa y los saco para que se los lleve el basurero. Pésimo. Claro. Estoy haciendo pésimo las cosas, muy mal. Bueno, no sos vos sola, yo también te acompaño en esto, ¿eh? Yo le dije a los chicos, claro, te voy a ser sincera, soy un desastre. Pero lo bueno es eso, lo bueno es saber en qué estamos, en qué vemos nosotros que estamos, entre comillas, haciendo fallando. Claro. Y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo empezar a hacer? Y es cuestión de hábitos. Es como empezar a comer más sano. Sí. Es como tomar un poquito más de agua. ¿Y vos te crees que a la edad nuestra cambiamos los hábitos? Obvio, ojalá Dios ¿por qué quiera. No? ¿Cuántos años ojalá, tiene usted? Ojalá, bueno. 23. Tiene voz de 24. Claro, por eso 25. Bueno, entonces estás como Moria Kazan. Bueno, ¿viste? Claro, bueno. No, mi amor, tengo 52. Bueno, no, pero Vero tiene acá lo que decíamos, los chicos tienen su grupo que ya tiene una organización. Acá ellos representan acá en Quilmes a la organización Embajadores Verdes. Exactamente, que te lo repite él, porque mirá, se ríe Pulpito que a mí me sacan, viste, me tienen que ayudar siempre. Vos pensás en la edad, Pulpito, sí. Que yo me olvido de las cosas, vos me tenés que actualizar siempre. Bueno, soy una señora mayor también, así que la cuestión es esta, que ellos quieren este trabajo que vos estás diciendo de concientizar. Y más como yo les mando a los colegios, a los jardines, a cierta zona o a ciertas entidades de un barrio para que acerque al vecino. Qué lindo, claro. Más en esas zonas complicadas para entrar, que por lo menos, o una entidad, que ellos pueden ir a dar charlas. Estuvieron trabajando, dicen, la peatonal de Quilmes, esto lo contaron al principio, levantando colillas y concientizando. Qué bueno. Y quieren esto. Y con un proyecto podrían acceder a educación, con un lindo proyecto. Y presentándolo pueden ir a las escuelas a hablar y a presentar sus ideas y dar charlas para la concientización. En su momento nosotros habíamos llevado los que, como vos decías, viste hace un ratito, los que hacían viseras con las tapitas, bueno, hacían bancos, claro. Aunque vos no te parezca mentira, pero, bancos. Lo hablábamos recién para un colegio también, porque al final entre la madera y el metal, entre que se pudre, te lastima, se astilla, te raspa o te lastima un hierro. También, ¿viste? Sí. No le encontramos la vuelta de la solución a esto. Lo de visera del nenito sí está genial. Está sí, genial. Sí. Bueno, vos fíjate que el argentino... Sí, lo del proyecto de las escuelas lo tenemos y queremos hacerlo, así que ya sabemos con quién quién contamos. Sí, mira, ahora podés hablar con una jefa distrital amorosa que se llama Florencia Albino, que es de lo más dulce que hay en la tierra, y ella seguramente te va a escuchar. Buenísimo. Bueno, sí, pero primero en nuestra lista está Vero, así que no, bueno, por lo menos para que vos lo asesores o lo guíes, ¿viste? Sí, Benito. Sí, sí. Claro, de cómo entrar al colegio. Claro, también. Porque también vos, al ser director, claro. También cómo puede ser que ellos tengan trato, aunque sea en otro colegio, en un jardincito, como le dije, en un. ¿Viste? Claro. Que los chicos son una primaria, lo que sea, ¿me entendés, Vero? Sí. Pero bueno, con sí. Alguien, cómo guiarlos. Yo creo que desde todos los niveles tienen que empezar a trabajar esto de la concientización. Está buenísimo. Y bueno, sí, yo si puedo ayudar, ayudo, sí, cómo no, sí, me encantaría bien. Dar una mano en eso, sí, sí, sí, que me llamen, que me digan, yo le puedo hablar a mi inspectora puede seguir los pasos, no, claro, sí, claro. Aparte que le da mucha entrada a los chicos que tienen ideas innovadoras, así que sí, sí. Estaría muy bueno. Y aparte hay que ayudarlos a ellos que sigan en esto, porque justo que tienen ganas, sí, justo que encontramos unos chicos que sí, como decíamos, no se quieren ir, quieren ayudar, quieren mejorar el municipio. Y aparte tienen trato y contacto este grupo que ellos componen también con otros municipios. En cada municipio hay distinto grupo de ellos. Entonces eso está bueno también, porque se empieza a trabajar en conjunto con otros lados. Y viste el ida y vuelta. Claro, y se piensa a concientizar más, sí, se empieza a tener otra mirada. Así que bueno, la verdad que unos invitados de recontra super lujo tenés, Sandri, la verdad. Bueno, Berito, yo sabía. Y yo acá vine a meter la cuchara y a sacarlos de contexto, pero bueno, nada. Era más o menos que está bueno, por eso decíamos, y vos. A mí me alegra que hayas escuchado y que quieras hablar. La verdad que sí, porque sí. Me parecía que sí, que era un día que tenías que estar. Está re lindo. Yo sé que te gusta esto. Sí, me gusta todo esto. Pero bueno, viste, los chicos ya van a entender. Ellos tienen 19 años. Y yo estoy casi dando vueltas ya, ¿viste? Y bueno, lo que te decía ahora es que le digo a todos los oyentes, los que te escuchan siempre, sobre todo a vos que sos de fierro, que estás ahí todos los viernes. A veces me retan, pero bueno. Pero bueno, hace uno lo que puede. Fue un año muy, muy difícil en cuanto a salud, primero. Le empecé con la pata izquierda, la sigo con la pata izquierda. Segundo, unos problemas importantes en casa. Sí. Y tercero, el cansancio brutal, que es un año lectivo muy heavy. Sí. Muy, muy heavy. Y bueno, a veces no queda, a veces manejo y solo se me aparece la almohada, te digo, porque quiero llegar a casa y acostarme. No, pero bueno. Y también igual es un año complicado en todos los sectores, en todos los sectores, sí, tanto en familia, sí, y en todo, sí, lo que veo, en lo económico, en educación, uf, en salida. La gente no está normal, viste que acá sí. Tenés dos casos que no, nosotras dos, o los chicos se ríen, sí, no estamos muy sí. de acuerdo, pero la gente no está bien en todos los sectores, ¿viste? Te estoy diciendo. Ya claro, la gente afecta. Está, primero después también, la fecha. Sí, y después también esto, se viene el fin de año, que enloquece a todo el mundo, claro. Se viene un mundial, está enloquecido claro. por un tema, por el otro. Uy, no sabés el despiole que fue del mundial. Bueno, que si vienen, que si no vienen, que si mandaban una resolución, que si no la mandaban, que decí, el profesor que no quería venir. Contanos. Yo me saco licencia, yo no vengo, yo no tengo. No, mirá. Claro. ¿Qué feriado nacional? Pero no sé, creo que querían darlo. Que lo ¿en serio? Decime una cosa, ¿en qué quedó la educación acá en provincia? No. Informame. La educación clase? Sí, normales. Va, normales no estamos ninguno. No importa, se tienen que presentar, bueno, se tienen que presentar claro. en el colegio los días del mes. ¿Le corre la falta? A ver. Le corre falta, por lógica. Hay arreglos internos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, bueno, mira, la resolución, decime vos, claro, no importa lo que pase acá en el colegio. Bajó una disposición, no una resolución, una disposición así rápida, porque todos estábamos con lo mismo. Yo tengo compramos una tele, pero bueno, el internet anda como mi abuela. Entonces vos le ponés ahí, claro, por ahí en lo mejor del partido nos pasó el otro día que estaban en el amistoso, se tilda, y los pibes, no, dire, qué cagada, qué problema. Entonces, leímos la disposición, y la disposición dice que o pueden venir los chicos a mirar el partido a clase, a la escuela, o bien pueden ese día del partido, una vez que el partido finalice, con una autorización de los padres, entrar a las 10 de la mañana. Pero quedaba en evaluación de cada institución educativa. Sí, siempre el fardo lo tiene cada el otro, director, ¿no? Te lo manda. Exactamente. Háganse cargo. Yo te digo la verdad, les digo la verdad. Primero, los pibes no van a venir a la escuela, porque primero, nosotros entramos 7:15 y el partido empieza 7:15. ¿Vos te crees que los pibes se van a perder media hora de partido para llegar venir. A la escuela? Y a las 10 sí, menos, a las 10 ya se van a otro lado. Y te digo yo la verdad, a las 10 de la mañana. Entrás a las 10 y te claro, vas a las 12. A las 10 de la mañana, una claro. Locura, una estamos locura. En una época, claro, estamos en una época muy sensible y imagínate que vos le das al pibe una autorización. Bien, perfecto. Viene firmada la autorización, lindo la yo qué sé si la firmó la mamá, la firmó el tío, el vecino, la firmó el pibe, yo no voy a poner un perito caligráfico, no va a ser cosa que el pibe salga, cruce Carchaquí, fue a festejarlo, viste, no me quiero jugar, así que yo a los chicos les dije que vengan acompañados de un adulto cuando termine el partido, el que quiera venir a las 10 de la mañana, y si no, bueno, claro, veremos este partido, justo el arranque es el martes 7 de la mañana contra Qatar. Claro. Contra árabe, los árabes, ¿no? Árabes saudíes. Los árabes. ¿Sí? Y después creo que hay uno a la tarde, pero a las 4. Y el de las 4 de la tarde. No, y el de las 4 de la tarde no lo pones. No me va nadie. Pero no lo me pones, va nadie. Pero si van, lo pones. Por supuesto, si yo compré la tele para eso. Ahora hicimos algo con una antena que es del Estado, que pusimos, se ve bien, por suerte. No ponga la papa, por favor, no ponga la antena. No, la papa no la puse. No, la pero, papa bueno, con la, ¿cómo era? La aguja de tejer y todo eso. Con esa, la aguja, esas claro. cosas, ¿no? Y hay chicos que me dijeron, ¿viste? No, dile, yo voy a venir acá, yo quiero venir. Bueno, y sí, porque festejan entre compañeros. Pero además si claro. pensás, es el primer partido. Si no, nosotros. El de las 7 de la mañana ya. Ni loco, o sea, yo amo la selección, vamos Messi, vamos, pero 7 de la mañana, primer partido. Claro. Vamos a los octavos, vamos a la final. Tengo en mi trabajo. Más entusiasmo, decís vos, cuando estamos enganchados. El de las 4 de la tarde, que es el segundo. Sí. Después, segundo. Hay dos que son las 4, uno el sábado y otro el martes. Y esto es sola. ¿Cuántos partidos hay en la primera fase? 4. Tres partidos. Así que son 3 para ver si pasás a octavos. Octavos. Bueno. Y después, es para, mira, ahí sabés que nos falta Axel, acá que tiene. No, Alex. Sí, yo Alex, digo, hoy perdón. También lo nombré a Axel primero, pobre, se acordará de nosotros, Alex. Axel. Sí. Y Alex también, porque dijo que hoy iba a estar. Entonces, todas estas cosas, ay, que yo nombro cualquier cosa y digo cualquier cosa cuando no me acuerdo, dije, me tienen que ayudar. Encima, ¿sabés, Verónica? Viste, yo conseguí 3 fixtures, pero todo el mundo saca uno, faltaba que saque yo. Entonces, acá en la Radio Box tenía que haber sacado uno también. Capaz que pues, le ponía los puntos como corresponde, porque tengo uno de la Muni, ¿viste? Porque la Muni hizo. Sí, sí. Y encima, yo tengo uno de la heladería acá, bueno, de la heladería hizo y uno. Y te cuento que están mal puestos los datos. Ah, bueno. Entonces yo traje 3, porque uno de batería, uno de raje, uno de no sé qué miércoles, para ver cuál de todo dice algo bueno. A mí me gustó uno porque era más grande, pero lo visto también lo tiene mal, pues, viste, más grande, así veo mejor. Pero bueno, la cuestión es esta, que encima nos informa mal. Entonces yo decía, ¿quién me ayuda? ¿Quién me da una mano? Y Alex, pero él tenía que venir, ¿viste? Me había dicho que venía. Claro, lo que pasa es que también no te olvides que están en pleno finales ya. Porque bueno, él me dijo que ya terminaba, que ya estaba, ¿viste? Claro, no sé. Mi vida. Mira, hoy yo te digo algo. No, mira, vos te sentís que te hizo el cuento y sí. Peor la pobre hermana que la dejó varada ahí. La dejó varada en la escuela. Tenía que aparecer y no apareció, así que se la retiró un compañero mayor. Así que bueno, capaz que está estudiando, capaz que algo le surgió a eso. Pero bueno, después le vamos a poner. Bueno, ahora veremos a la salida. Sí. Así que bueno, todo un lío. Imagínate que es todo un caos. Y las inscripciones, que lo de primero, que lo de segundo, que la feria, ya que está, aprovecho para mandar los parroquiales al barrio entero, que yo sé que escuchan mucho el programa. El día 7 de diciembre, la cuadra va a estar cerrada. Acuérdense. 7 de diciembre, vamos a pasar un camioncito, no es que la vamos a vallar con los cintas de peligro, sino que directamente vamos a hacer un patio de la cuadra para que sea más seguro. Vamos a hacer las comidas, va a haber chorizo, bondiola. Ah, vas a hacer de la feria de comidas. Todo. Voy a hacer todo. Así que bueno, les decimos al barrio que ese día no cocine, porque va a haber panchos, tacos, risotto, chorizo. Acá Damián se enganchó, ya te pide que es, te acuerdes de él. Algo sí, manda para la radio. Olvídate. Algo sí, manda. Voy a mandar para la radio. Sí. Bueno, vamos a helados, vamos, bueno, licuados, papas fritas. Bueno, de todo van a cocinar los pibes y vamos a cerrar la cuadra, vecino. Vamos a cerrar la cuadra de 8 de la mañana a, calcule, más o menos 5 de la tarde. 4, 5 de la tarde. Así que, por favor, traten de sacar los autos porque va a haber gaseo. Bueno, como despliegue, como ya sabemos. Vamos a hacer folletos y vamos a pasar un camioncito hacia el barrio entero. No cocina. ¿Qué hacemos con eso que venden los chicos? Cada curso lo utiliza para lo que necesite. Algunos compran remeras, otros lo utilizan para salida educativa, otros compran lo que sea para la escuela. Cada grupo decide lo que hace con su dinero. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer el día 7 de diciembre. Bueno, mi vida. Ya bueno, pasé mis parroquiales. Está bien. ¿Viste? Y nosotros te vamos a ir despidiendo, porque yo después tengo que despedir a los chicos y ya nos tenemos. Dale. Hoy es genial. Bueno. Gracias, Berito, por llamar. Le mando un beso grande. Te quiero, Sandrita. Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, los chicos. Chau, Pulpito. Acá. Gracias por dejarme al aire, Pulpito. Chau, chau. Y a los chicos. Se fue, cortó. Bueno, chicos, yo, la verdad que, más que agradecimiento, quieren venderse, digan página, sí. Digan todo lo que puedan venderse. Este sábado a las 17 horas vamos a estar en la peatonal de Rivadavia, en Mitre y Rivadavia. Bien. Vamos a hacer una recolección de residuos y de colillas. Bien. Lleven guantes los que quieran ir, están más que invitados. Los que quieran contactarte por más info, estamos en Instagram como @embajadoresverdes. @embajadoresquilmes. Claro. Bien. Y si no, nos pueden contactar por WhatsApp por el 11 51 26 23 80. Sí. Para más info, por lo que si quieren sumarse o si quieren estar en esta actividad, estaría buenísimo. El cambio empieza por nuestro metro cuadrado, así que los invitamos a todos a transformar su metro cuadrado. Bien. ¿Querés decir algo más? No, sumarle a la despedida. Eso, que tengamos en cuenta que cada granito de arena suma, que cada persona que pueda ayudar con lo más mínimo, que no pensemos eso de, ay no, si total que yo tiro el papelito no va a pasar nada, que cada papel que tirás al piso contamina el suelo, contamina tu tierra y contamina el futuro. Así que nada, que te tomemos conciencia en eso y que transmitamos el mensaje a donde se pueda. Bien, chicos, yo la verdad que hoy salgo así ancha del programa, estoy contenta, estoy orgullosa de ustedes. Creo que sus padres, su familia tienen que estar orgullosísimos. A veces yo los veo así y digo, viste, esa, como madraza, como lo que uno quiere, que los chicos progresen y salgan adelante. Y bueno, y son un ejemplo, por supuesto que sí. No solo para acá, para el que te escucha, para arrancar con este municipio. Espero que le den molilla, que los atiendan, el que toque las puertas, que ustedes lleguen a tocar, que se las abran. Y por supuesto que uno va a tratar de ayudar en todos los que pueda, a que esté me alcance, para que ustedes lleguen a eso. Y bueno, y espero que hayamos aprendido algo, tanto yo, Berito, Pulpito y todos nuestros oyentes, a empezar a cuidar un poquito más a nuestro planeta. Y bueno, y será hasta el viernes próximo. Muchas gracias, Sandra. No, gracias a ustedes. La verdad, estoy re contenta. Así que chau, chau, como decimos siempre. Chau, chau, chau, hasta el viernes. Que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.